Malditos Veganos, episodio 146. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mamíferos, mamíferas que nos escucháis. Estamos aquí en un nuevo capitulito de Malditos Veganos. Este, el último capítulo de la temporada. Hola, Sergio. Hola, Miriam. Estamos tristes, estamos contentos. Oye, me gusta lo de llamar a la gente mamíferas. Hola, mis mamíferas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un poco especista ahí, porque si nos está escuchando un pez en una pecera, claro, entonces la persona que nos escucha no sería vegana. ¡Ajá! Pero bueno, has dado en el clavo. Pero nos escucha todo tipo de gente. Claro, todos mamíferos, ¿no? Yo creo que sí. Claro, pues los mamíferos de los mamíferes del, los del chat. Los mamíferos. Claro, los mamíferos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capitulito del podcast. Ahora sí, ¿qué tal estáis, chicos? Buenos días. Mira, acabo de caer en otra cosa. Si alguien nos escucha en un santuario donde hay gallinas en libertad, que sí que son veganas, ¿qué pasa con esas gallinas que nos escuchan? Pues es que esas gallinas no son nuestro target, Sergio. Vale, venga. Pues estoy muy bien, estoy muy bien después de crear este debate innecesario aquí en el podcast. Así que le paso la palabra a Miriam. Miriam, ¿tú cómo estás? Yo hoy no tengo mi mejor día y además se me suma que es el último capítulo de la temporada y me da un poquito de pena, la verdad. Porque además siento que esta temporada ha sido muy guay, que hemos traído a grandes invitados e invitadas, que hemos tratado muchísimos temas y bueno, me da un poquito de pena despedir. Y que hemos fallado muy poco, me atrevería a decir, esta temporada. La verdad que sí, hemos estado ahí al pie del cañón. Yo diría que es la temporada en la que mejor nos hemos organizado, ¿eh? Increíble. ¡Fíjate! Increíble. ¿Quién lo diría? Lo dice la persona que ha llegado un poquito tarde hoy a la grabación con la sábana pegada así a la cabeza. ¿Sí? Diciendo, perdón, chavales, es que me he dormido un segundito, ¿eh? Ya estamos. Entonces, si de repente notáis hoy pues una voz un poquito más, bueno, de aquella forma, es porque una persona casi se queda dormida, otra persona pues tiene muchas ganas de terminar y la otra persona simplemente pues es Sergio. Ya está, tiene que estar aquí siempre, así que no pasa nada. Es broma, Sergio. ¿Veis? Por eso necesitamos una vacación. Miriam está que no puede más ya. Miriam dice, mira, es que dejadme tranquila, por favor. Dejadme tranquila. Oye, Miriam, aprovecho. Esto es, lo vamos a hacer como, o sea, parece un poco como recomendarnos a nosotros mismos en el podcast. Pero me he escuchado el podcast del viaje y es increíble, ¿eh? Es increíble. Es muy buen podcast. Cualquiera diría, no, muy bien, ¿eh? Muy buen podcast, queda rarillo, que, o sea, pero es un podcast en el que no estaba yo, entonces está muy chulo, id a escucharlo, si no, después de este capítulo, pues decís, ay, van a estar todo el verano sin grabar, ¿qué pasa? Tal, pues tenéis ahí capítulos de sobra, si no lo habéis escuchado, el capítulo del viajecillo de Miriam por Vietnam, está bien chulo, la verdad. Qué guay, muchas gracias. Muy buen capítulo. Bueno, pues eso, que simplemente comentaros a todos, a todas, a todes los que les que las que nos escucháis, que volvemos después del verano, nos vamos a tomar un tiempillo de descanso, un tiempillo de, ¿cómo podríamos decirlo? La reflexión. Reflexión, un poquito de estudio no interno y vamos a decir cómo podríamos volver y si no volvemos nunca. Podría ser que sí, pero espero que no. Podría ser que... No, ¿te imaginas? No, o sea, yo creo que tenemos sería bastante duro, claro que no hay es el último hay capítulo. Gente que a veces nos escribe en plan de, por favor, seguir así mucho tiempo más. O sea, sería una decepción para esas personas, ¿eh? ¿Cuántos capítulos creéis que se pueden hacer de veganismo? O sea, este es el capítulo 146. ¿Cuántos capítulos creéis que se pueden hacer de veganismo? Ahora mismo, en plan, venga, si pensamos... Yo qué sé, para una temporada más. O sea, ¿creéis que podríamos llegar a los 200 capítulos? Yo creo que a los 200 sí. Sí, 100%. Porque hay mucha gente vegana con la que hablar, tal. Pero luego, a partir de ahí ya, joder, 50 capítulos más es mucho, ¿eh? Yo la verdad es que también he pensado un poco en, siendo sincera, en estamos ya a nuestro tope. Hemos llegado al tope de Malditos Veganos. A mí me encantaría que la gente que nos escuchara nos pudiera dar feedback, porque al final nosotros tenemos una visión interna de, oye, pues de todo el trabajo que hemos hecho, de los cambios que hemos ido implementando, bueno, que hemos intentado hacerlo gracioso, intelectual, reflexivo, amigable, pero bueno, yo sí que a veces me pregunto si hemos tocado techo, ya está, no tenemos nada más que decir, no lo sé. Seguro que sí, porque se nos ocurren muchas cosas, pero... Bueno, yo sí me pregunto un poco eso. Total, además como que sea un periodo reflexivo este verano para todas, también para nuestros y nuestras oyentes, que nos cuenten si somos útiles, si no, si es suficiente, bueno, que nos digan un poco. Es verdad que temas hay, o sea, temas sin tocar todavía hay. Estoy rompiendo el corazón ahora mismo. No, no, no. Ya, de repente suena a despedida de verdad esto, ¿eh? ¿Te imaginas? De repente se queda el logo de Malditos Veganos solo con la zanahoria. De algo hablaríamos. De algo, aunque fuera uno solo, qué inteligentes somos, hablaríamos de alguna chorrada, siempre se nos ocurriría. Siempre. Luego es eso, luego que si podemos hacer cosas de actualidad, que de repente, claro, llegará un momento que digas, wow, es que cada vez pasan más cosas en el veganismo porque crece exponencialmente, entonces cada vez hay más noticias sobre veganismo, con lo cual eso tira para arriba siempre, y ahí siempre podemos decir, hey, podemos hacer cosas de actualidad, entonces... Alguna cosa se nos ocurrirá. Pero bueno, el caso es que es verdad que, pues como todas las cosas, también hay que tomarlo con calma y planearlo bien. Y justamente yo creo que si esta temporada ha salido chula es porque hemos podido como encontrar un poco ese equilibrio y pues tenemos que seguir buscando eso y decir, bueno, pues ahora pues nos rascamos un poco el culo hasta que termine el verano. ¿Cuándo volvemos? No se sabe. Es una muy buena pregunta. También... Es importante que si hemos seguido aquí es gracias a nuestros patrones, que hay que recordarles. Total, mira qué bien hilado, ¿eh? Qué bien, qué bien. Pues justo que también al final no deja de ser esto, pues horas de trabajo y pues ya sabéis que tenemos ahí un media kit bien chulo. Si de repente hay alguna marca vegana, alguna marca que le gustaría trabajar con estos mindundis de aquí, pues podéis escribirnos, entráis en malditosveganos.com/media kit y bueno, pues podéis patrocinar algún podcast, como hizo hace poco también la marca de café, que bien rica, que a mí también me llegó. Yo estaba escuchando el podcast y diciendo, muy bien, muy bien, muy buena promo, muy bien, está muy bueno. Así que nada, eso, que si hay alguna marca que diga, oye, queremos hacer cosas de cara como para el año que viene, pues podemos preparar también cosas chulas y secciones chulas, ideas chulas. Y luego, pues bueno, por supuesto, dar las gracias a toda la gente, tanto que nos ve en directo, un saludo a todo el chat que nos ve grabar esto, y a la gente que nos apoya personalmente, gente como Holly Carrot, que sigue siendo un maldito Ibisur o una maldita Ibisur, no lo sé. Creo que es un... Vale, pues un maldito Ibisur. Y luego Victor.mb21, Iván Chu y La Laurins, que siguen ahí siendo unos malditos Bulbasurs. Un aplauso, muchas gracias a todos y a todas, sois los mejores. Y pues ahora sí, nuestra idea es un poco terminar este podcast pues haciendo un pelín de reflexión, haciendo, o sea, que no terminemos diciendo, ay, Dios mío, que no va, que no pasa nada, que va a ser un podcast más y que va a ser un podcast chulo y que eso, que tenemos ahí cosillas. Es un podcast divertido y reflexivo. Claro, claro, claro. Si luego nos vamos a echar de menos, ya lo veréis. De aquí a una semana nos estamos echando de menos 100%. Total. Vale, pues primero de todo tenemos un par de preguntillas para responder de nuestros oyentes, preguntas de oyentes. Esto también, pues una sección que está chula, entre lo estamos hablando antes de grabar el podcast, que decíamos, claro, es verdad que hay veces que los oyentes dicen, oye, qué guay el podcast, pero es que no quiero preguntar nada, ¿no? Que dices, ¿eso es porque acaso lo estamos haciendo muy bien y no hay suficientes preguntas porque dejamos todo bastante claro? También puede ser, también puede ser. Bueno, ojalá. De momento hay dos. La primera que dice así. Posiblemente sea la pregunta más recurrente, pero con el ritmo de vida tan acelerado que llevo, ¿cómo puedo hacer la transición de flexitariana a vegetariana? Cierro pregunta, sin que esto suponga depender de un producto ultraprocesado y con empaques en su mayoría full de plástico. ¿Acaso existe? Es que es una pregunta, pero madre mía, buena pregunta, ¿eh? ¿Acaso existe la posibilidad de no dejarme la poca vida que me queda cocinando? Cerramos pregunta de nuevo. ¿Quién quiere empezar por aquí? Yo tengo muchas preguntas realmente. O sea, de esta pregunta me surgen otras, que es realmente pues, ¿cuál es tu alimentación a día de hoy? Tú a día de hoy, siendo flexitariana, que me imagino que tomas productos animales, no sé si carne, no sé qué tomas, todo lo que compras, nada viene en plástico y nada es ultraprocesado, no compras jamón York, no. Es que a veces yo creo que se nos olvida que hay productos que son ultraprocesados que tenemos muy normalizados en nuestras dietas omnívoras, tipo salchichas, esto está como súper normalizado, el jamón York está súper normalizado, quesos que tienen de todo menos queso está súper normalizado, y luego parece que cuando queremos pasarnos a una dieta 100% vegetal, queremos dar el cambio como al completo, o sea, no solo cambiar una dieta 100% vegetal, sino que además sea zero waste, literal, sostenible, saludable. Me lo voy a plantar en mi jardín, si no como verduras, todas las verduras van a ser plantadas en mi jardín. Claro. Es como wait. Hay que tomarlo un poco con calma y yo creo que hay que ir paso a paso. Y yo personalmente lo primero que haría sería trasladar tu dieta que tienes a día de hoy a una dieta 100% vegetal sin más cambios. Y cuando eso lo hayas conseguido, o una dieta vegetariana si es tu objetivo, y cuando eso lo hayas conseguido, pues a lo mejor puedes ir con más objetivos y ir reduciendo plástico, etcétera, etcétera. Pero es verdad que la clase social nos atraviesa y que si tienes falta de tiempo, precariedad, pues hay veces que solo vas a poder ir a por tofu al Mercadona y está muy bien también. Quiero decir que estamos haciendo ya muchísimo también con eso, ¿no? Que hay que pensar que a lo mejor estás comprando un paquete de plástico pero con un producto vegetal que no ha gastado la barbaridad de litros que se gasta en carne ni la barbaridad de espacio de tierra cultivable para alimentar a un ganado. Bueno, la contaminación de la pesca, bueno, como que yo creo que también podemos ir pensando en esas pequeñas cosas positivas que tienen los pequeños cambios. Yo personalmente creo que para la gente que se le hace cuesta arriba, los pequeños cambios son muy positivos porque los vas introduciendo en tu vida como quien no quiere la cosa y de repente has transicionado totalmente y dices, ah, pues no era tan difícil. No sé qué pensáis vosotros. Yo es como que lo veo mucho, o sea, entiendo como la parte de que a lo mejor esta persona que nos ha preguntado dice, jo, es que parece que si vas a tomar sustitutivos de lo que sea de origen animal para llevar una dieta más vegana o una dieta vegana, como que parece que o bien lo compras, pues efectivamente, en plásticos y así, o bien lo cocinas tú, rollo, pues eso, la gente como que se hace su seitán, la gente que se hace su tofu y así. Yo, por ejemplo, nunca me he hecho seitán o nunca me he hecho tofu porque no he podido llegar a tanto. O sea, me da la vida para comprarme un pack de tofu y, pues yo qué sé, la bolsa de soja texturizada, que es plástico. Pero ya estás haciendo también mucho. O sea, no hay que, obviamente, si puedes hacértelo tú, fantástico, pero si no llegas a poder preparártelo tú, pues ya estás haciendo más por el medio ambiente si dejas de comprar un alimento de origen animal que simplemente pues diciendo, bueno, me rindo y comprándolo y ya está. De hecho, la gran mayoría de las veces que compres carne, pues que también va a ser en un blister de plástico, ¿no? Entonces, como que no sé dónde estaría la comparación de decir, joder, mira, cuando compras carne que ahorras mucho plástico. No sé o si huevos. A lo mejor en los huevos vienen en plástico también. Bueno, ¿qué quiero decir? Que ¿cuál es el objetivo y por qué somos tan exigentes, claro, cuando buscamos una dieta 100% vegetal de repente, en plan, de repente y con todo? Yo creo que eso a veces es contraproducente, porque te das cuenta de que igual el cambio no puedes acostumbrarte de golpe a él. Entonces, igual, pasito a pasito, vas consiguiendo tus objetivos. Yo me pondría pequeñas metas. ¿Qué quiero ser? ¿Vegetariana 100% sostenible, bla, bla, bla, bla? ¿O vegana 100%? Lo digo vegetariana porque la pregunta creo que decía vegetariana. Sí, habla de vegetariano. Los objetivos, nos encantaría que fuera el veganismo, ¿no? Pues imagínate que tu objetivo es el veganismo y estás siendo omnívora. Pues mira, hoy tengo el objetivo de en 3 meses dejar los huevos. Pues la próxima semana voy a buscar una receta de cómo sustituir los huevos en la tortilla de patata. La siguiente voy a buscar una receta de cómo sustituir el huevo en un bizcocho, ¿no? Y yo creo que esas pequeñas metas, tareas semanales, nos ayudan a ir incorporando en nuestra vida cotidiana esos cambios. Y es mucho más fácil y mucho más natural. Total, total. Vale. Y luego también hay algunos alimentos. Es que ahora lo estoy pensando en plan rollo, ostras, ¿cómo se puede evitar los plásticos si de repente, que el melón de los plásticos, si queréis lo abrimos porque también es interesante, rollo? Hay muchas veces que tenemos como muy demonizados los plásticos y hay plásticos que bien tratados y bien utilizados ahorran, o sea, digamos que dejan mucha menos huella de carbono que otros materiales, que también es interesante saberlo. O sea, hay veces que dices, buah, es que hay cosas que parecen muy inútiles, rollo, estos pepinos vienen envueltos en plástico, es horrible tal. Y, por ejemplo, ahí yo también soy de decir, vale, es que si estás comprando productos de proximidad, seguramente no necesites que vayan en plástico, pero sí que hay algunos otros productos que el hecho de utilizar el plástico permite que se conserven mucho mejor. Entonces, si se conserva mucho mejor, gastas muchos menos productos y al final la balanza sale positiva por el otro lado, ¿sabéis? Que obviamente hay casos y casos, ¿eh? O sea, no digo que ahora busquemos como en todos los digamos, ¡ala, pues venga, se pueden gastar un montón de plásticos! Pero también a veces quizá deberíamos pensar más en cómo gestionar esos materiales antes de demonizarlos directamente y decir, ¡ale, pa'lante! Porque yo que sé, también si, por ejemplo, queremos como darle una segunda vida a algunos botes, que lo de los botes es muy interesante, porque el tema del vidrio, pues como que sí que sabemos tratarlo mejor a día de hoy, por lo menos en España, es como se recicla mejor, se reutiliza mejor y demás. Hay botes de tofu que se venden en vidrio, no sé si los habéis visto. Hay una marca que se llama Ecocesta, si no me equivoco, que vende bloques de tofu y de seitán en botes de vidrio. Entonces, si dices, oye, pues mira, pues si esos botes de vidrio luego los vas a utilizar tú para hacerte un vaso o los vas a utilizar tú para lo que sea, o simplemente los vas a reciclar bien, pues oye, ni tan mal, ¿sabes? O sea, como que sí que tienes ahí alguna opción también como para dar otro puntillo a esto. Pero vamos, que al de final esto, es eso. No sé si os acordáis, pero Eura le pasó esto, que su primer formato llevaba mucho más cartón y tuvieron que meter como la base interior toda de plástico y explicaron por qué, porque les habían llegado numerosos estudios que les demostraban que ese envase de esa manera era más eficiente y tenía menos impacto para el planeta. O sea que yo creo que hay que eso que... No, y mi punto, por ejemplo, también es haber escuchado también a personas con diversidad funcional que a veces demonizamos ver un plátano cortado a trozos en plásticos y esto, por ejemplo, a personas con diversidad funcional les viene muy bien. Y lo han explicado muchas veces, que no creo que el sistema lo haya hecho pensando en las personas con diversidad funcional, pero que, ni de coña. Que si pensamos en una perspectiva un poco interseccional, bueno, que podemos ver, bueno, diversidad de miradas. Yo creo que lo importante de la interseccionalidad es tener una mirada amplia y no solo la tuya propia desde tu perspectiva, y ese es un punto interesante. Por total. Aportar un poquito más sobre este tema, aunque ya habéis hablado los dos bastante y estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, en el tema de la sostenibilidad, aquí ya he dicho alguna vez que un bote de lentejas, o bueno, un bote de legumbres, que dé la vuelta al mundo, va a ser más sostenible que la carne de la vaca que está criada en el prado al lado de tu casa. Entonces, eso por un lado. Luego, con lo que también comentabas, Miriam, de los pasitos poco a poco, a veces es muy sencillo, a veces digamos que el sustitutivo es como muy sencillo. Estás comiendo yogur de origen animal, pásate a yogur de soja. Entonces, hay veces que algunos cambios son fáciles. Estás tomando leche de animal, leche de vaca, pásate a leche de soja o leche de avena. Siempre va a ser mejor la de soja nutricionalmente hablando, pero bueno, hay otras leches. Si recordáis que si tenéis hipotiroidismo, por las mañanas leche de soja no. Claro, porque tomáis la medicación por la mañana generalmente. Bien, y, entonces sí que... y luego también un poco con todo el tema de la vida no ajetreada, del trabajo, de no tengo tiempo. A ver, al final siempre hay recursos y hay recetas fáciles de hacer. Por ejemplo, el tofu que preparo como si fueran huevos revueltos. Se prepara en 5 minutos, está rico. Yo creo que todo el mundo sabe la receta. Si no, pues dejaremos alguna receta por aquí, que es simplemente chafar el tofu, poner un poco de crupo, a meterlo a la sartén con champiñones, espárragos o lo que quieras condimentar, cebolla de, digamos, de complemento, y lo salteas un poco y listo. Una receta rápida. Y también, sobre todo, aunque no sea exclusivamente para, digamos, para el veganismo y demás, pero unas cosas que están muy bien son, por ejemplo, los botecitos de preparar y listo. Por ejemplo, los de quinoa, que es calentar un minuto en el microondas y ya lo tienes hecho. O, obviamente, con las legumbres, si hablamos de legumbres, todas las legumbres de bote, que ya las tienes ya preparadas, todas las verduras que ya tienes cocidas. Eso al final, yo siempre digo que estos botes de conserva los puedes tener en... Siempre tiene que haber botes de conserva en tu almacén, iba a decir. En la despensa. En tu despensa, gracias. Me he quedado ahí un poco bloqueado. En tu despensa siempre se tener botes de este estilo, porque en un momento puede ser que tengas tú pensado de que, bueno, llegaré a casa, me haré la comida y llegas tarde. Llegas tarde porque se te ha liado y llegas 2 horas tarde en el trabajo. ¿Y ahora qué? Pues claro, pues si tú coges un bote de garbanzos y un bote de pimientos de piquillo, por ejemplo, y luego si tienes la air fryer, que te puedes ir preparando cosas también que no gastas tanto aceite y demás, y la puedes dejar mientras vas haciendo otra cosa, son como recursos que tienes, e incluso el tofu cortado en dados, ¿no? Lo puedes hacer en la air fryer si lo quieres también de otra manera. Son como recursos que tienes que puedes usar y te pueden facilitar de alguna manera comer productos saludables sin recurrir a esos ultraprocesados, ya sean veganos o no, aunque los ultraprocesados veganos van a ser mejores que los no veganos, eso ya por un lado, y te pueden facilitar un poco eso. Y también, pues eso, creo que Miriam, tú tienes las recetas proletarias veganas, que a veces son recetas fáciles, las tienes en tu perfil, ¿no? Sí, son recetas, yo llamo recetas un poco cutres, ¿eh? Pero bueno. Pero funcionales, ¿no? Muy funcionales. Importante, que sepas claro. Que nutritivas. Que te he copiado muy fuerte lo del gazpacho con tofu. Pensaba que iba a decir, yo ahora estoy subiendo no era también gazpacho. Recetas. Bueno, gazpacho, sí, no era gazpacho. Es salmorejo. Bueno, me da igual, yo lo uso con gazpacho. Yo ¿sabes gazpacho con tofu? Gente que tira la soja texturizada cruda, seca, encima del gazpacho? ¿Sí? Como si fuera el panecillo ahí para... Sí. Lo he pensado alguna vez. Ya, yo no. Yo en cualquier caso la cocino y la pongo en el puré, pero nunca lo he probado con gas, pero conozco gente que lo hace. Claro, como si fueran las tostadillas de pan, digamos. El pan tostado sí. Así en cuadraditos. Pero eso está como... Es como comer. Yo creo que lo he ¿no? hecho una no, vez. No, porque se ablanda con el gazpacho. Ya. Yo creo que he hecho una vez. Y realmente absorbe el sabor del gazpacho. No me convenció tampoco mucho, ¿eh? Sí, a mí tampoco mucho, la verdad. Pero tampoco me convence lo del tofu con salmorejo, ¿eh? No, no, eso está muy rico. Doy fe. ¿Sí? Que yo no soy de comer el tofu crudo como Sergio, en plan, ala, bueno, bloque de tofu. A mí me viene... No. Se junta. Pero lo que hago es que meto el salmorejo con tofu y con sal negra. Y lo dejo ahí como macerándose un rato. Y eso me lo llevo a viajes, cualquier cosa, como necesito un tupper por ahí, me llevo eso. Y está súper rico y es nutritivo. Y ya. Sabe rico, porque sabe a salmorejo con huevo, ¿sabes? Por la sal negra. Ah, qué bueno, qué bueno. Me estoy acordando del podcast que grabasteis vosotros cuando lo estaba escuchando, que empieza Miriam. En Vietnam toman mucho tofu con tomate. Y Sergio, ¿pero tofu con tomate cómo, Miriam? Y Miriam, tío, pues tofu con tomate es tofu y es tomate. Y el otro, ¿pero cómo lo preparan, Miriam? Y ahí estáis como 10 minutos. Es exagerado, ¿eh? Yo tofu y tomate, salsa de tomate. Es tofu con tomate, Sergio. Entonces, bueno, pues es tofu y le pones tomate. Y el otro, pero Miriam, el tofu tendrá que estar preparado de alguna manera. Es que quería incorporarlo a mi alimentación, lo que pasa es que no sabía cómo decirlo. Pues tofu con salsa de tomate. Ya me quedó claro, ¿eh? Me quedó claro. Vale. Pero bueno, la salsa de tomate, Miriam, no me ha quedado pero claro. Pero la salsa de tomate es cruda o la cocinan. Yo creo... Caliente o fría. Soy Tim Sergio también, ¿eh? O sea, claro, pero yo soy Tim Sergio también porque yo decía, bueno, pero es que puede ser tomate frito, tomate triturado, puede ser como tomate... ¿Sabes? O sea, no quedaba claro. Y el tofu crudo, lo dejaban marinando o lo habían cocinado y lo ponían ahí. Claro, falta información ahí, Miriam. No, pues ya no me acuerdo. Lo expliqué todo y si no, por si alguien le ha quedado alguna duda, es tofu que yo creo que fríen previamente y en una salsa de tomate, como puede ser nuestra salsa de tomate de los espaguetis, en plan, tomate frito, ajá, triturado, cocinado, ajá, pues le ponen, le incorporan el tofu y ya está. ¡Ah, vale! Ahora sí. Mira, claro. Vale. Bueno, tenemos otra pregunta. Vale. Segunda pregunta. Venga. ¿Los medicamentos, el uso, origen y la experimentación animal es viable? ¿Reemplazables? ¿Aún experimentan con ellos? Chan, chan, chan. Este es uno de... Cuando nos pasaron esta pregunta, que lo hablábamos por el grupo, dijimos, hola, este tema, mira, todavía no lo hemos tocado. No. En 146 episodios. Sí, creo que hablamos en un episodio de experimentación animal. Como que también, pero como que lo pasamos muy por encima, rollo. O sea, yo no siento que haya un capítulo que sea el veganismo y los medicamentos, ¿sabes? Que era como, pues, los título de capítulo. No, la experimentación animal sí. O sea, como el tema de los medicamentos. Sí, sí. Con las vacunas sí que hemos hablado. Por el tema es de verdad. Las vacunas. Sí, sí, sí. Pero es cierto que, o sea, aquí entra capítulo. Aquí sí. Entra capítulo, entonces vamos a dar la respuesta pre-nueva temporada y apuntamos temita para la nueva temporada, que es veganismo y medicamentos. Entonces, a ver, claro, esto es como un mundo muy extenso. Yo separaría primero experimentación animal. Creo, bueno, es que claro, aquí al final es hacer un poquito de research y diría que a día de hoy muchos de los medicamentos más mainstream, rollo, pues típico de te duele la cabeza, te tomas un ibuprofeno, ¿sabes? Medicamentos así de ese estilo ya no están testados en animales. Diría, de las marcas más conocidas y demás, ha pasado un poco como con los cosméticos, que se ha demonizado mucho esto, con sentido, obviamente. O sea, está muy a la orden del día la crítica hacia eso y la gran mayoría de marcas, sobre todo, que son marcas más europeas, porque luego, bueno, ya sabemos que en China y demás, pues ahí cambia mucho el tema de la legislación, entonces allí sí que se les permite testar con mucho más animales, entonces por eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas cosas, de sobre todo también de cosmética, que vienen de allí, sí que están testadas con animales y se hacen barbaridades allí de las que no tenemos ni idea. Entonces, sí que me da la sensación de que la gran mayoría de casos, de momento, va mejorando bastante el tema. Ahora, ¿qué pasa con el tema de si hay muchos medicamentos que tienen algún alimento de origen animal y no lo sabes, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, vosotros miráis el prospecto de, o sea, miráis las... Porque a mí me pasa, claro, como vegano, yo miro cuando voy a comer lo que lleva la comida y dices, ay, es vegano o no, tal. Pero con los medicamentos es muchísimo más complicado porque hay muchas cosas que no sabes exactamente de dónde vienen. Lo además, que es muy común que pongan lactosa como excipiente. Esto yo no sé si lo he contado, yo creo que a lo mejor sí, pero lo repito, que yo me intoxiqué de las últimas veces de lactosa con un medicamento para la infección de orina. Me tomé, eran dos dosis y claro, pues tal como entró, salió y me tumbó en cama. En plan, imaginaos lo pequeño que es, que muchas veces lo explico y la gente no se cree como la gravedad. Imaginaos qué porcentaje puede ser el excipiente de lactosa. Pues me tumbó y tuve que volver al médico y en el médico me dijeron que no había ningún medicamento para la infección de orina que no tuviera lactosa de excipiente, fíjate, y me tuve que tomar la lactasa para poder tomar mi medicamento. O sea que... Y me he estado informando y sí que es cierto que a día de hoy el ibuprofeno, por ejemplo, no contiene productos animales, ni siquiera es estado animales porque se fabrican de manera sintética. Entonces, sí que es cierto pues que hay muchos medicamentos, como tú dices, que a día de hoy ya no se utilizan animales en el proceso, pero, por ejemplo, con el tema de las vacunas ya lo vimos en su momento, ¿no? O sea, a mí había gente que me decía, ¿cómo puede ser que te hayas vacunado si esto está testado en animales? Bueno, pues es que sigue habiendo una gran cantidad de medicamentos que te están en animales y es horrible. Y hay que tener mucho cuidado con eso, sí. Y, o sea, también creo que es un poco el ataque fácil, ¿sabes? Hacia el veganismo, en el sentido de, ajá, aquí, o sea, la gente que está buscando como una excusa para decir, te quitamos el carné de vegano, es como el punto para mirar es el tema de los medicamentos. Entonces, yo tal y como lo veo, o sea, al final, algo que decimos mucho en el podcast es el tema de que realmente lo que tenemos que hacer es intentar hacer todo lo posible que esté en nuestra mano, ¿no? Entonces, si hay algunos medicamentos que han sido testados en animales y en el momento en el cual tú estás en el hospital chungo, te van a poner un medicamento que ha sido testado en animales, a lo mejor en ese momento tú no estás como para poder elegir. O sea, quiero decir, tú vas a intentar hacer, pues eso, el mínimo daño posible, pero no se puede ser 100% vegano y nunca vas a poder decir, vale, perfecto, no he matado ningún animal con mi existencia, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que eso luego se extrapola a todas partes. O sea, quiero decir, no vas a ir al médico y no vas a decir, ay, esta operación no me la hagas porque este avance en medicina, a lo mejor, se descubrió pues experimentando con judíos, porque por desgracia el nazismo avanzó mogollón en la medicina y eso no lo rechazas porque haya un montón de sufrimiento animal detrás de humanos. Quiero decir, por supuesto que no se malinterprete esto y que no se entienda que damos por sentado el hecho de que los medicamentos bien simplemente porque son medicamentos. Pero creo que el punto en el cual vamos avanzando, hay como muchas otras cosas más importantes con respecto a esto y si hay cierto, o sea, por ejemplo, pues es lo que decíamos antes, los medicamentos más estándar, más tal, vale, por suerte, ya hay, la gran mayoría son sintéticos, ya no están testados en animales, bien, que se puede seguir avanzando en ese aspecto e intentar como veganizar más ese mundo, seguro que sí, y se tiene que seguir luchando por ello, pero si el día de mañana te tienen que vacunar de algo y que tu vida dependa de eso, pues es que vas a hacer más por el veganismo vivo que muerto, ¿sabes? Entonces, ¿cómo? O sea, es que, por decirlo mal y rápido, sí. O sea, quiero decir, si tú la palmas, pues ya no puedes concienciar más, ya se acabó. Entonces, tienes que hacer como todo lo que esté en tu mano hasta donde esté en tu mano, ¿no? Claro, en el momento en el que está tu vida o la vida de alguien querido tuyo en juego, ahí es cuando yo entiendo que por un lado, obviamente, siempre que al elegir un medicamento haya una alternativa en la que no lleve ni sufrimiento animal ni componentes animales, se va a elegir esa. Pero en el caso, por ejemplo, en el que no quede más remedio que a tu hijo o a tu hija está una enfermedad y hay que tratarla con un tratamiento que ha sido testado en animales, pues tú vas a querer que tu hijo o tu hija viva. Entonces, vas a ir adelante. Es que hay que ser egoísta. O sea, al final ahí hay que ser egoísta, pero porque somos egoístas en cierto aspecto. O sea, al final es hasta dónde llega nuestro egoísmo. Entonces, en un punto como ese, que vas a ser más egoísta hacia ti o hacia una persona que está cerca tuyo que hacia otro individuo que no conoces. No sé si me explico. Y yo creo que un punto muy importante que están comentando por el chat es que, en plan, acceder y tomar medicamentos puntualmente que porque no tienes otra opción, en el que tienen productos animales o han sido testados en animales, no justifica que luego comas animales o, ¿sabes? Como que no es claro. Como, ¡ala, ya barra libre! No, no, no. O sea, yo me tomé el medicamento y sigo con mi vida vegana normal. Sigo haciendo lo que está dentro de mi capacidad. Eso lo tengo bajo control. Uh-huh. O sea, por eso hay que diferenciar mucho de un medicamento que necesites sí o sí a, de repente, pues eso, ¿necesito realmente comprarme una crema que viene de no sé dónde, que no sé cuál es su origen y a lo mejor pues está testada en animales? Pues a lo mejor no hace falta que te eches esa crema y te puedes echar otra cosa o no echarte nada, y ahí sí que puedes poner por encima el hecho de, pues eso, ante la duda de cuánto ingrediente animal puede llevar eso o si puede haber experimentación detrás o no, dejarla a un lado y decir, bueno, vamos tirando con, yo qué sé, con aloe vera, que sabemos que guay, ¿sabes? O sea, es un ejemplo de mierda, pero bueno, para que se entienda. Total, total. Muy bien, muy bien. Además de estas preguntas, hoy os traigo, bueno, os traigo una cosa que os gusta mucho, sobre todo a la gente del chat, que es el concurso de esta frase, ¿es vegana o no? Va a ser rápido hoy. Voy a tener 4 preguntas y un desempate. Vale. Oye, bueno, pero joder. Me encanta. Esto, o sea, yo no sé por qué no estáis con el hype que yo estoy. Es que yo estoy preguntándome cómo es. Sigo preguntando si es tomate con tofu o tofu con tomate. Miriam, no salgo de... No, bueno. Mola. Vamos a despedir la temporada con una de las cosas más icónicas del programa. Total. Que ningún otro podcast ni lugar de veganismo ha hecho. Bueno, igual, ¿es sí, verdad? Igual sí, pero bueno, me lo apropio yo. Y bueno, creo que la última vez quedasteis en empate. Quiero recordar. Creo que empataste, no me acuerdo ya. ¿O no? Diría que ganó Miriam, ¿eh? Puede ser que ganase, a perder. Puede ser que ganó Miriam. Sí, puede ser. Así que voy a ganar yo ahora, sin problema ninguno. Yo recuerdo perder una pregunta que creí que había ganado. ¿Os acordáis? Sí. Y yo celebrando cuando... He revivido ese momento. Porque no me acordaba si había entrado esa frase o no. Y tenía que comprobar que no se repitiera. Bueno, en cualquier caso, lo que vamos a hacer ¿piedra, papel o tijera para saber quién empieza? Venga, va. Vale, hacemos 3, 2, 1 y el ya, ¿no? Venga, va. Venga, 3, 2, 1, ya. Vale, pues Miriam empieza, tienes que decir un número de 1 al 4, te leo la pregunta, y si no te gusta, está en la primera, como has ganado tú, puedes rebotar, que es lo que siempre hacemos. ¡Ah, qué bien! ¡Oh, me encanta! ¡Wow! Vale, elige. Ostras. Del 1 al 4. El 2. Vale, la frase es ser más terco que una mula. ¿Esta frase es vegana o no? Vale, yo creo que esta frase no es vegana. O sea, que te la estás quedando ya totalmente. Sí, vale. Me la estoy quedando, porque la tengo en mi cabeza clara. Vale. Luego me contarás que si... Bueno, que me vas es a... Es que las mulas resulta que son sociedad... Y la vas y se separan y... Bueno, yo creo que terco será como cabezota fuerte, como contundente, algo así. Y antiguamente las mulas se usaban para cargar con cosas, para, bueno, hacer trabajos de fuerza. Entonces yo igual creo que eres más terco que una mula, viene de ahí, de ese, bueno, pues ser pesado, no sé, pero que tiene relación con la explotación animal. Entonces para mí no es vegano. ¿Es tu respuesta final, Miriam? Sí. Pues, yo estoy de acuerdo, va a ser no vegano. Porque ser además más terco. Espera, última lanzada aquí, porque es para añadir también al punto de Miriam. Porque en verdad, claro, la mula, si le obliga a hacer cosas y la mula está todo el rato en plan rollo, pues eso, no queriendo hacerlas, y ahí dices, joder, qué pesada la mula, qué coñazo, coñazo está muy mal dicho, qué pereza, que está todo el rato que no quiere trabajar, ¿no? Bueno, pues ser más terco que una mula no es una frase vegana. Ahí está, ahí está. Así que punto para Miriam. Yo os cuento un poco, como indica el propio refrán, se refiere a una persona testaruda y que siempre quiere llevar la razón y no escuchar razones. De todos es bien conocida, dice, la fama que tienen las mulas de no obedecer fácilmente. De ahí lo que estáis comentando precisamente vosotros. A no ser que estén bien enseñadas, aunque a veces ni así se consigue de este animal. Pues No sé cómo es una mula. La voy a buscar. Una mula es como una vaca. Es el cruce de la yegua y el burro. Es un burro. Ah, claro. Bueno, pues me lo he inventado yo entonces. Es un burro. Ah, yo pensaba que era una vaca. No. Ah, no. Es como si fuera un caballo. Y... ¿Cómo los veganos? Vale. Los veganos. Y tengo... Los veganos, dos puntos. ¿Qué es una mula? Bueno, y tengo una pequeña anécdota más sobre esto, que se cuenta que una vez Carlos III le dijo esta expresión a un tal Pedro de Abarca y Bolea, conde de Aranda, que tenía fama de tener terquedad y no se le ocurrió otra cosa, este hombre, que contestarle al rey que él conocía a una persona más testaruda. Y cuando el rey le preguntó que quién era, este le contestó, la augusta y sacra majestad del rey de España y de sus Indias. O sea, que se la devolvió. Era él. Sí, sí. Claro. Le dijo... O sea, le soltó como barras, ¿no? Sí, en plan, le dijo barras, como... pero en plan a la antigua. Pero, claro, hizo literalmente. Un facteu del siglo XV. Ok. Vale, pues ¿vale? El número 2 ya está, Sekia. Te toca elegir a ti. Yo elijo el 1. Vale. La frase, la pescadilla que se muerde la cola es vegana. Bueno, o sea, venga ya. Venga ya. Robo, tongo. ¿Qué está pensando Miriam? Miriam, creo que necesitas unas vacaciones, Miriam. Te veo muy estresada, ¿eh? Pero, o Miriam, sea, tú eres la que ha elegido el 2 y has elegido quedártela, pero bueno. Porque era fácil, pero es que esta es mucho más fácil. Que me la bueno, que esa pensar. Es tu opinión, todavía no sabes si bueno, eso no. Bueno. Mi respuesta es que las pescadillas se muerden la cola de normal en un entorno natural porque son tontas, entonces sí es vegana. No, claro que no, obviamente no. La cara de Miriam, por favor. La cara de Miriam, espera que todavía... Miriam, en plan, espera que todavía gano. Miriam pensando, punto número uno, con qué tonto estoy haciendo el podcast, punto número dos, que he ganado. No, obviamente, de hecho creo que hay pescadillas que se cocinan con la cola mordida para hacer como un rosco y se rebozan así. Entonces, evidentemente, la pescadilla que se muerde la cola no es vegana. Bueno, resolvemos, ¿no? Entiendo que sí. Lo tenéis muy claro. La frase la pescadilla que se muerde la cola no es vegana, obviamente, como bien ha dicho Sebastián. Bien. Que se utiliza generalmente para decir sobre algo que no tiene fin, ¿no? Y como también muy bien ha dicho, la expresión viene de precisamente de que para que quepa en la sartén, en las pescaderías pequeñas, pues hacen que se muerda la cola para que quepa, y a veces también se exponen así en las pescaderías. Así que, obviamente, esta no es una frase vegana. Yo he de decir que necesito un sustitutivo vegano de esta frase. De pescadilla. La tengo muchísimo en mi cabeza. Es que esto es... Y empiezo... la rueda que gira... No sé, no encuentro como el sustitutivo de esta frase. Es que la tengo mucho en mi imaginario colectivo y no me gusta. Pues ¿vale? Bueno, claro, pues que yo os voy a dar aquí el sustitutivo más friki del mundo. Pero claro, la serpiente de Uroboros hace lo mismo. ¿Qué? Y significa el ciclo del tiempo que es circular siempre. La serpiente de Uroboros. Es una serpiente. ¿Es un que Pokémon? Se... No. Seguramente hay algún Pokémon basado en él. Seguro que sí. Como Rayquaza. No. Esto es de la mitología nórdica, si no me equivoco. Entonces, es una serpiente que serpiente se muerde. Serpiente dragón. Así. Pero nadie me va a entender porque claro, nadie tú puedes como... decir, ay, es que como cultura. Le pasa a la serpiente de Uroboros, al final todo vuelve, ¿no? Vale, bueno, seguiré buscando un sustitutivo vegano. Perfecto. Miriam, te toca. ¿Tres o cuatro? Cuatro. Pero tío, sigo teniendo el poder de rebotar. No, ya no. Ah, la cagaste, Miriam. Es ser más pesado que una vaca en brazos. Esta frase... ¿Es vegana o no? Uf. Hostia, qué difícil, tío. La cara de Miriam congelada. Hostia, qué difícil. Uf. ¿Tú qué piensas, Coco? Que me está mirando. Bueno, mira. Y el Coco, claramente es vegana, porque... A ver, Coco, ¿qué dices? Ya, yo también estoy de acuerdo. Vale, a ver. Ya, Coco, sí, ¿no? Ok. Y Coco no será casualmente la misma persona que te dijo, ¿te puedo contar un secreto al oído? Ah, bueno. O sea, Coco es el novio mirando en Google. Soy yo. Miriam, no hagas trampas. Miriam, no hagas trampas, ¿eh? Me está mirando, porque claro, le digo Coco todo el rato y dirá que quiere. Vale, venga, que respondo, respondo. Vale. Yo voy a decir que no es vegana. ¿Vale? Vale. Porque coger una vaca yo creo que no es vegana. Bueno, cuidado, la gente cuidado con la gente que nos escucha también. Que lo de coger a veces se entiende desde mal. Desde Latinoamérica. No, ah, no, no, no, no, no. En plan, agarrar. Agarrar, levantar una vaca. En plan, a una vaca. Ajá. Yo creo que eso no es vegano, va en contra de los deseos probablemente de la propia vaca, porque querrías. Vale. Oh, pero a Coco vaca le gusta que lo agarres en brazos. Claro. Ya, pero no tenemos esa relación con las vacas para coger. ¿Tú conoces a alguien que levante vacas para abrazarlas? Porque claro, ya... claro, pero en la expresión, nosotros hablamos de la expresión. Claro, claro. Entonces. Yo, o sea, es que no creo que sea una otra vaca. En plan, es que no encuentro otra vaca. Solo encuentro la vaca animal en mi cabeza. Entonces, que pese. Ser más pesado con una vaca y efectivamente, vacas con V. Vale, para vale. Para que no quepa dudas. Vale. Pues, no, o sea, para mí no, no es vegana porque voy a decir que levantar vacas sin su consentimiento no es vegano. Vale. Muy bien. Pues, la frase, eres más pesado que una vaca en brazos, ¡sí es vegana! ¡Vamos! Estaba claro, Miriam, estaba claro. Y ahora te cuento por qué. Y ahora te cuento estaba por qué. Estaba clarísimo. A la ver qué estaba diciendo por el chat. La expresión nació... Nada. Ya aposta no, no, con un... la expresión coger la vaca tampoco sería escucha, vegana. Escucha, la expresión nació ya aposta con un significado ambiguo, por lo que es normal que después se haya perdido casi por completo su verdadero origen, que proviene del segundo viaje a América del conquistador español Cabeza de Vaca. Como es sabido, en sí, este hombre. Viaje Cabeza sí, de Vaca. Miriam ha dejado ya el podcast, no puede más, termina la temporada. Como aquí. Es sabido, gracias, gente. En este viaje. Bueno, se adentró en lo que hoy es Paraguay, remontando sí, el curso del río con el mismo nombre. En esta expedición al conquistador le acompañaban su mujer y sus tres hijas, al parecer todas centradas en carnes. Como el terreno de la selva cerca del río principal era cenagoso y poco seguro, la mayor parte del tiempo los compañeros de expedición tenían que hacer turnos para llevar a las mujeres en brazos, lo que suponía hostia. Un notable esfuerzo físico considerando su tamaño. De ahí que entre los miembros del viaje comenzara a extenderse la expresión más pesado que una vaca en brazos, suficientemente ambigua para poder utilizarla incluso delante del jefe de la expedición. O sea que es una expresión que es vegana, pero es completamente machista y correcto. Gordófoba. Totalmente. O sea, es horrible, pero vegana no es. ¡Hola! El giro de los acontecimientos, esto no lo esperaba pero, para nada. La verdad que me parecía tan curiosa que teníamos que traerla. No, no, total, sí. Total, pero total. Vegana, además, Miriam... O sea, vegana sí es, pero bueno, no la usé. Inapropiada, ¿no? Podríamos decir. Total, me recuerda a la mía. De... La que teníamos que era que se refería como a las ovejas... Pécora, mala pécora, que ah, era sí. Machista, ¿os acordáis? Sí, sí, sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, pues joder. Última pregunta. Sekiam. Sí, bien, estamos listos para sentenciar el segundo punto y ganar a Miriam definitivamente antes de que termine la temporada. Mira que eres Ababol, ¿es vegana o no? La verdadera cara de Miriam. ¿Qué está pasando? ¿Qué es un Ababol? ¿Es un Pokémon también? Ababol. Mira que eres, mira, y yo te diría, mira que eres Ababol. A ver, ¿podrías por favor repetirme la expresión? Mira que eres Ababol. Ababol. Y te puedo decir el significado. ¿De qué? No, no, no, no. Sí puede, bueno, sí puede. Claro, que sí es, puede. Lo que significa claro. La expresión. Se emplea como, se emplea como insulto para referirse a una persona simple, distraída o boba. Mira que eres Ababol. ¡Ay, la madre que me parió! Ahora, a ver qué te inventas. Uf, es que jamás en mi vida he escuchado lo de Ababol. Ababol. Mira que eres Ababol. Se la ha inventado, bueno, ha buscado una expresión que usaban mis tías abuelas en Tegucigalpa. Lo tenemos todo el día, ¿eh? Vale, un segundito, por favor, un segundito, venga. A ver, y es para decir en plan, eres un petardo, ¿no? Sí, lo que te he dicho, en plan, eres... que eres simple, distraído. Vale, voy a decir que esta frase es vegana porque el Ababol... no es vegana. Sekiam, respuesta final. no lo sé. Es que no. Un mapa ball es un árbol, yo creo. Entonces. ¿Un árbol? Entonces, no, Ababol, tío, no lo sé. Venga, vamos a decir que no es vegana. Vale. Y pa'lante. Y a ver qué pasa. Pues Sekiam. Última, o sea, final. Uf, no, venga, sí es vegana. No me vale, jodas. Ahora sí. Sí, sí es vegana. A ver, ultimísima respuesta. No te dejo volver a cambiar más, ¿eh? Vale. Es vegana. Sin saber por qué. Entonces, Sekiam. Sí. Resolvemos. Resolvemos con es vegana. Sekiam, la expresión, mira que eres Ababol. Sí. Sí que es vegana, porque Ababol es una amapola y es como se dice por aquí también a las amapolas. Es una expresión que se dice por aquí en mi tierra. ¡Míralo! ¡Sí que era un árbol! ¡Sí que no era un árbol! ¡Vale! ¡Claro! ¡No vale! Pero no hace referencia a ningún animal. Pero ¿tú has visto este juego mental que os he hecho? ¿Por qué tiene que haber un...? ¡Esto no vale! ¡Wow! ¡Esto son frases y contienen animales! Solicito ¿no? que le haga otra pregunta a Sekiam. Sí, hombre, lo ¿hombre? Siento, guapa, pero has perdido. Muy no bien vale. jugado. Sí. O sea, estaba a punto de contestar que no, ¿eh? Claro, yo cuando estaba a punto de decir que no, estaba ya así. Y de repente cambias otra vez y yo digo, a ver si vuelvo a cambiar. Pero no es justo porque el juego son palabras que contienen animales. ¿Pero quién ha hecho el juego, Miriam? ¿Tú aquí vienes a jugar? Esto es un tongo. Yo no vengo a jugar, yo vengo a ganar. No, ya lo veo, ya, obviamente. Bueno. No, ha quedado tengo. Claro. Bueno, creo que es la primera vez que gana Sekiam. Sí, ya tocaba. Claro, tenía que ganar de alguna manera porque sin hacer trampas. Tengo Miriam todo picada, ¿eh? Claro, es que. Joder, oye, tengo, es que macho, tengo que me una han preguntado extra. Sobre. Tengo una extra. ¿Puedo recuperar mi punto? ¿Puedo empatar? ¿Quieres que te la dé? Pero esa era la del desempate. Yo ya he ganado. Es la de desempate, pero ¿quieres claro. hacerla tú por el honor, Miriam? Sí, ahora la fallo también. Por el Miriam, la palabra en sí, ¿spam es vegana o no? Wow, Miriam, ¿cómo no sepas esta? Esta me la sé yo, pero de primero de internet, Miriam. Spam. ¡Oh! No se la sabe. Hola, rebote, por favor. Profe, yo me la sé, profe. Voy a decir que no es vegana. ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Porque si no, no tendría sentido que me lo preguntarais. Vale. Sekiam, tu respuesta. Es un árbol, ¿cuál es? Miriam. En plan, contenedor. Es una palabra vegana. Miriam, hazme caso. Vale. Yo digo que sí es vegana. O sea, tú dices. O sea, Miriam dice que no es vegana. Pero es que si dice que lo sabe, pues yo a también. Ver, momento, digo que a ver, un momento, que vale, ya me he perdido. Pues Miriam, cambia tu respuesta y ya está, Miriam, no pasa nada. Miriam, spam, ¿tú qué has dicho? ¿Es vegana o no? Yo digo que si spam no tiene ningún tipo de relación con los animales, ¿para qué me lo preguntas? Pero entonces, ¿cuál es tu respuesta? Porque acaba de preguntar por una flor, Miriam. Y lo he impugnado. Aquí vale. No nos hemos enterado. Bueno, que lo pues dos medias preguntas hacen una. Miriam, ¿cuál es tu respuesta? Te dejo escoger a ti, spam, Miriam. ¿Es vegana o no? No es vegana porque si no, no me preguntarías por eso. Vale. ¿Y tú, Sekiam, que dices que de primero de internet, es vegana o no? Es vegana y Miriam se está equivocando. Vale. Bueno, tío, es que no tengo ni idea. Miriam, ¿quieres cambiar tu respuesta por la de Sekiam? Te dejaría cambiarla. En ese sentido me da igual, porque en plan, ¿para qué la voy a cambiar? Porque ahora esto es un punto extra para el que acierte. Pero claro. Pero te dejo tienes aquí la posibilidad que puedas de empatarme. Cambiar la respuesta si quieres. Pero vamos a ver, si Sekiam tiene la razón y ya me está dando la respuesta, ¿para qué la voy a cambiar? ¿No ves que no tiene sentido? No, pero cada uno habéis votado una cosa. Eso te pero Sekiam claro. lo sabe entonces, y me está diciendo que es vegana. En plan, cambiarla. Pero yo pensaba que no se iba a poder cambiar. Yo pensaba que no se iba a poder cambiar la opción. No, en plan, Sekiam ya me está diciendo es la verdad. Yo ya es para que empatemos. Claro, ya es para que empatemos, porque yo qué sé. Pero bueno, vale, si no quieres cambiarla, te equivocas, Miriam. Vale, entonces. Y tú me dices, 1 más 1, ¿qué son? Y yo te digo, 3. Y tú me dices, oye, no, mira, que las respuestas son 2. ¿Quieres cambiar tu respuesta? Vale, pues respuesta final: Miriam dice que no es vegana y Sekiam dice que sí. ¿Correcto? Sí. Yo la cambio. ¿Tú la cambias? Sí. ¿Tú también digo piensas que no es vegana? Vegana. Vale, o sea, los dos pensáis que no es vegana. Y dale, Sergio. Vale, no, pues resolvemos ya. No hay más misterio. La palabra spam. Que os llega a vuestros correos muchísimas veces, no es vegana. ¡Ole! Miriam, me he intentado hacerte el lío todo el rato. O sea, yo ¡qué intentaba... mala persona! ¡Qué mala persona eres! ¡Qué mala yo he intentado persona! Hacerla de que me la sabía y decir lo contrario para ver si tú decías, ah, pues venga, cambio mi respuesta. Pero no es vegana. He sido fiel a mis ¿tú intuiciones. Sé que ¿sabes el origen? Sí, es por una lata de carne cocinada. No, es que yo pensando... Ay, qué majo Sekiam, que en el último momento ha cambiado su respuesta para solidarizarse conmigo. Yo estaba así, estaba en plan... Digo, venga, la cambia, la cambia, la cambia. ¡Ah! Pues es que spam viene de shoulder of pork and ham. Ah. Esto es literalmente el spam, y os he dejado por ahí también un enlace que os dejaré también para la gente que nos y escucha. Fue porque se popularizó durante los años 50 o algo así, ¿no? Sí, una por barbaridad. Un sketch de los Monty Python, os dejo un hilo en el que lo explica todo, porque esto era como jamón que les daban a los soldados en como comida de para los soldados. Y entonces, pues es que un sketch de los Monty Python, pues le decía la camarera en plan de tenemos no sé qué con spam, spam con spam, spam, spam, spam, spam, spam. Y entonces alguien, cuando empezó a gestionar todo lo de internet, del correo y por ahí, de todas las comunicaciones, dijo, anda, mira, me he acordado del sketch este de los Monty Python del spam. ¿Qué pesados eran? Se va a llamar igual. Se va a llamar spam. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, pero he ganado yo. Muy fuerte. Bueno, hemos empatado. Bueno, eso es un gracias desempate que te ha regalado Sergio cuando era solo para desempatar. Bueno, no pasa nada. Tú has ganado con una amapola, así que tampoco me cuentes. Además, completamente de forma aleatoria, ¿eh? Porque yo ahí tiré una moneda, dicho para adelante. Bueno, gente, pues nada, simplemente deciros que no hay más. Al final no hay nueva temporada de Malditos Veganos. Hasta aquí nuestra relación laboral. Espero que lo entendáis. Y bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Hasta luego. Hombre, yo creo que... ¡Que no, hombre! ¡Que no, hombre! ¡Que no! Estamos tontos, no pasa nada, hombre. De todo se aprende. De todo se aprende. Es para pensar, da para pensar todo. De si coger o no coger vacas. A ver. Lo más importante. No, coger. La Miriam igualmente así. Apretando la mandíbula. Ahora que hemos llegado al final de este capítulo, de esta temporada, es muy importante que nos quedemos con lo bueno, con lo positivo, con los buenos momentos, con los momentos increíbles que nos ha dado el veganismo, y vamos a decir un aprendizaje que hayamos hecho cada uno durante esta temporada, para cerrar de una forma súper bonita y olvidarnos de que no nos soportamos. Adelante. Pues, si queréis, empiezo yo. Sí. Yo creo que mi mayor aprendizaje de esta temporada en Malditos Veganos ha sido que para mí el veganismo, aunque sea político y sea una posición ética, también es muy emocional. Y eso muchas veces para mí determina qué comunicación hago hacia el resto de personas sobre veganismo. Y a veces, hemos hablado muchas veces de veganismo triste o enfadado, pero ya no voy a eso, voy a que de repente pues me siento que soy más intransigente cuando a lo mejor no lo pienso así. A lo mejor no pienso que ser intransigente con otras personas sea lo correcto. A veces pienso que ser flexible puede ser mejor, pero la emocionalidad me lleva y bueno, pues yo creo que mi mayor aprendizaje ha sido pues reconocer que esto me pasa, que a veces me dejo llevar por lo emocional y que no tiene nada que ver con lo que yo realmente pienso respecto a la comunicación activista, y que ser más consciente de ello pues me va a hacer, por un lado, permitirme ser también esa persona intransigente, pero a lo mejor pues ser consciente de que es una cosa privada mía y que es un problema mío conmigo misma y algo que pienso para mí y que no debo de trasladar al resto del mundo, porque no creo que sea positivo para el veganismo. ¿Qué os parece? Muy buen aprendizaje, la verdad. Qué buen mensaje, qué bonito, Miriam. Muy bien. Yo, por continuar un poco, yo diría que mi aprendizaje este año, más también con el tema del podcast y un poco también con el tema del veganismo, se podría resumir como que juntos somos más fuertes, y en parte lo diré también por también la inclusión, que no está aquí con nosotros, pero bueno, con de Miguel Morales en el ¡Ole! Podcast. ¡Grande, Miguel! ¡Grande! Para Miguel, porque sí que es verdad que a mí y mis compañeros, y bueno, mis compañeras también lo saben, que me costó en parte como darme cuenta, ¿no? Que solo pues que no llegaba todo, que en verdad nos hacía falta una ayuda de una persona externa también para pues todo el tema, sobre todo de gestión de redes y demás. Y al final el hecho de delegar y de... Que al final también yo sigo trabajando con todo el tema de redes y editando y haciendo cosas, pero el hecho de tener un apoyo más y de tener como descargar un poco, ¿no? Esa responsabilidad también, que parece que intento llegar a todo y al final pues uno se desborda. Y eso por un lado en el podcast, pero también lo extrapolo afuera, sobre todo pues este año con todo el tema de la ILP, que creo que de No es mi cultura, que creo que ha sido un movimiento que bueno, a nivel español pues yo creo que se está movilizando muchísimo, que es verdad que todavía quedan 4 meses y todavía hay alguien que me está escuchando y no ha firmado que se vaya a firmar, que ahora es como el momento clave de ir a apoyar o de hacerse voluntario, fedatario también para ayudar en todo lo que se necesite, que es como, digamos, la recta final, que estamos cerca pero no nos podemos confiar. Y obviamente todo este movimiento de ILP y ver a tantas organizaciones y demás juntas por un mismo motivo, como es pues el derogar la ley de la tauromaquia, pues es verdad que me ha llenado de ilusión y sobre todo me ha hecho aprender también un poco más en... Joder, qué bonito, qué bonito. Habéis dado unos discursos aquí de reyes y de reinas y yo no me lo he preparado tanto. No, yo no me lo he preparado tampoco. Tú di lo que te salga. A ver, yo he aprendido 3 cosas en esta temporada. Uno, lo que son los amamboles. El tofu con tomate. 2, me lo está quitando todo, oye, que es mi discurso. He aprendido los amamboles, cómo se prepara el tofu con tomate en Vietnam, que la verdad que está muy bueno. Y Sergio se quita ya el sudor. No puedo más, no lo puedo siento. Más, no puedo más. He aprendido también que dentro de la comunidad vegana hay mucha gente muy chula y muy buena gente, y eso es algo que hasta ahora, como que, pues no sé, durante estos años atrás, pues no sé si porque lo hemos hecho todo más online y tal, que no he conocido a casi gente vegana nueva. Y pues yo creo que no sé si es este año, entre que se ha juntado el Vegfest, que se ha juntado, no sé, como que he coincidido con mucha gente vegana nueva y he dicho, tío, qué guay, la verdad. O sea, en la comunidad del veganismo, la gente vegana es gente muy guay, muy, muy, no sé, muy buena gente, la verdad. Y eso pues que me llevo también. Digo, oye, qué de gente en el Vegfest que conocí de primeras que dije, oye, qué guay. Entonces eso mola mucho porque también da como mucha fuerza para... ¿Sabes? Cuando dices, oye, mira, qué guay, es que en verdad hay mucha gente muy chula haciendo aquí un activismo muy chulo y que luego se ve que son gente, muy buena gente, que en todos lados también cuecen habas, mira, expresión vegana o no, en todas partes cuecen habas, pero como que realmente, pues aunque a veces haya trifulcas entre gente del colectivo vegano y que hay veces que dices, madre mía, esta persona, qué flaco favor le está haciendo al veganismo... Pues justo en esta temporada yo he conocido a gente muy guay y digo, pues me voy a quedar con eso, la verdad. Qué guay. Muy pues bien, sí, tienes razón. Tienes razón, porque a veces parece que lo negativo pesa más, ¿no? Pero hay gente, total. Hay muy buenas personas haciendo cosas muy chulas y haciendo pequeñas cosas que se convierten como entre todos en grandes, ¿no? Cosas por los animales, y eso es muy guay. Total, total. Y que se puede entrenar perfectamente siendo vegano, que yo ya este año ya me he puesto súper a tope y toda la temporada, todo el ciclo este ha sido entrenando y súper bien. Y todo muy guay, con las proteínas ahí bien chulas, he controlado mucho más las proteínas, he controlado un montón lo que comía y tal, y todo súper vegano, a puro tofu, fantástico. Así que pues mira, otro aprendizaje más. Muy bien. Pero el tofu, que nos quede claro, ¿con tomate o sin tomate? Con tomate, con vale. Tomate. ¿Pero el tomate cómo, Miriam? Frito. ¿Cómo que frito? Es que no me ha quedado claro, ¿eh? Salsa de tomate frito. Vale, haber empezado por ahí, tía. Bueno, pues nada, nos vemos a la vuelta del verano. Escuchantes, escuchantas, pasen un buen verano, disfruten, desconecten también, que es muy importante desconectar para luego volver con más fuerza. No siempre hay que obsesionarse todo el rato con, oh, Dios mío, tengo que hacer más, todo no sé qué. Si un día... te vas por ahí y te olvidas de todo el activismo, de todo, y te dedicas un día para ti y te pegas un baño en la piscina o te pegas un baño en la playa, eso está fantástico porque al día siguiente vuelves descansado y más a gusto. Y eso está muy bien también. Así que nos vemos después de las vacaciones, ¿o no? ¿Quién sabe? Ya lo veré. No, que sí, volvemos después de las vacaciones. Muchas gracias a todos los que nos apoyáis viéndonos en directo, los que le dais like en Spotify, en YouTube, en la web directamente, malditoveganos.com/146. Tenéis aquí, pues justo este podcast, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Porque en verdad nadie va a ir a ver este podcast si ya no, está. Porque, bueno, si quieren ver lo de los Monty Python y el spam, ahí lo ah, claro, mirar. Claro. En las notas del programa sí que tenéis cosillas ahí, detalles extra, para que haya un poquito más de información, un poquito más de contenido de los malditos veganos hasta que vuelvan y que, pues bueno, nosotros nos vemos después del verano. Puede ser que este verano nos quememos, no nos quememos. Ponerse crema solar, muy importante. También mirad que sea vegana. Antes hablábamos del tema de que no esté testada en animales, que hay un montón de marcas que no testan animales que tienen crema solar vegana. Poneros mucha crema solar, muy importante, para la piel y para la calva, y disfrutad mucho, comed súper bien, y pues bueno, nosotros veremos qué hacemos, si nos vamos de vacaciones o no, pero hay algo que se va a seguir manteniendo, y es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Yo ya no sé cómo ponerle siendo ese hombre. Lo entiendes mal. Hacer como puedo. Siento un besito. Os queremos. Adiós.